Quiero que esta locución quede en acta como debe ser. Por otro lado, decirle que usted se comprometió a que esto iba a ser un intercambio con el director de tierra y no lo vemos. Eso fue lo que usted dijo, que iban a estar acá presentes las supuestas autoridades quienes planificaron este proyecto de ley y no están. No están, entonces ya nuevamente está faltando la palabra. Esta no es solamente una reunión de comisión. Ustedes acá están tratando de imponer una ley que nos va a perjudicar directamente. Y que no crea que nosotros no sabemos que es parte de un proyecto extractivista. Así como la primera ley de tierra vino a legalizar el genocidio y la masacre de nuestro pueblo, esta ley viene a legalizar todo el proyecto extractivista que ha llevado adelante, como bien han relatado los compañeros, desde la derogación de la ley, el paquete que metieron con la concesión de los contratos petroleros. Y ahora vuelven y siguen. Sí, y acá la cuestión no es si nos van a consultar o no nos van a decir. Sabemos muy bien cómo utilizan ustedes las consultas a los pueblos. Van a ir a consultar a las comunidades que puedan comprar, y eso lo sabemos. Entonces acá no es la cuestión de yo le consulto. Nosotros manifestamos un rechazo. Acá no hay nada que debatir. No tienen más nada que debatir. Nosotros elegimos ustedes sobre nuestras tierras, no van a venir a legislar. Ustedes son el Estado y nosotros somos comunidades. No tienen tierras fiscales. ¿Qué debate quieren abrir? No hay nada que debatir, usted no tiene nada que salir a consultar. Guarden su proyectito, ¿sí? Guárdenselo, porque nosotros no solamente lo rechazamos, acá les venimos a decir claramente que habemos un conjunto de comunidades que lo vamos a resistir. No van a entrar al debate, no nos van a venir a imponer sus condiciones y no nos van a decir cómo tenemos que vivir en nuestro territorio. Ustedes no tienen tierras fiscales, jamás tuvieron tierras acá. Son un Estado que se viene a imponer a través del plomo y de la muerte hacia nuestros pueblos. Entonces no nos vengan a mentir. No tienen nada sobre qué legislar. No vamos a seguir debatiendo nada. Acá no va a haber consulta posible. O ustedes dan marcha atrás con su proyecto, nos vamos a enfrentar. Esto es claro. Porque nosotros no vamos a permitir eso. Eso es lo que tenemos ahora en el Río Negro. Así está el agua. ¿A dónde está el legislador Palmieri que nos decía la otra vuelta que él tomaba agua del río? No quiero ver que se sirve un vaso de agua. Esa es el agua de nuestro río. Eso es lo que hace su fractura hidráulica. La que negaron por años. La que su legislador en su momento, Pedro Pesati, decía: en el Valle Río Negro no se hace fractura hidráulica. Ahí está. Así tienen el agua los compañeros de Allen. Así hoy viven las poblaciones de Allen con esa agua contaminada y peor, porque eso es una muestra. Que es nada, pero allá el agua sale totalmente negra. Y nosotros sabemos que el avance del proyecto Calcatreu y la cantidad de cateos que ustedes, como Estado, han empezado a avanzar, no son casualidad. ¿Sí? No son casualidad. Vienen trabajando hace 2 años autorizando los cateos. Después de que entró el proyecto de ley acá a la legislatura, empezaron a llegarle a la gente que van a llegar al territorio a hacer los cateos, a empezar a activar el proyecto Calcatreu que viene en conjunto con el proyecto Navidad y la cantidad de inversiones que vienen a hacer. No nos vengan a mentir, no vengan a decir que ustedes no tienen nada que ver, que no saben qué tipo de minería se va a explotar, si saben muy claro, nosotros tenemos muy claro que vienen por el oro. No nos mientan que van a hacer canteritas de tiza, mentira, son unos mentirosos seriales, eso es lo que son. Usted es un mentiroso serial. Así como nos dijo que acá iba a haber gente que hoy no está, así nos viene a decir, vamos a explotar canteras, sí, vamos a explotar canteras. Tampoco hacía fractura hidráulica, miren lo que es el río. A ustedes no les importa, pero a nosotros sí. Y acá le vinimos a decir en la cara a todos y a cada uno de ustedes que quieren debatir, acá no hay nada que debatir. A ustedes, dar marcha atrás con este proyecto, nos vamos a enfrentar. Porque no los vamos a dejar pasar. No se van a seguir metiendo, mintiéndonos en la cara, tomándonos de idiotas. Y ya llegó, ya está. Ustedes no tienen nada más que decir de nuestro territorio. No tienen nada más que legislar, no tienen ninguna otra cuestión que decidir sobre nuestras tierras y sobre la vida de nuestra gente. Entonces, acá la propuesta es clara. O dejan de insistir con la imposición de su proyecto o nos vamos a enfrentar. Acá no vamos a ir al debate, ni a la consulta, ni nada. ¿Sí? Y eso que creo yo que les tiene que quedar claro. Entonces no insistan, no insistan en que vamos a salir a recorrer, van a salir a comprar voluntades, no a recorrer. Porque se han encargado como Estado y de los distintos poderes en empobrecer a nuestra gente. Y ustedes saben que van y le prometen un tanque de agua y la gente les cree, porque están desesperados. Y esto también es responsabilidad de ustedes. Tienen sus funcionarios de tierra, todos que están ahí judicializados, ¿hace cuánto? Entonces no nos vengan a mentir. Si ustedes no son parte, una parte que no tiene nada que ver con todos los negociados que se han hecho en tierra, ustedes son tan cómplices como todos los demás. ¿Quién regula a ver lo que hace la Secretaría de Energía? ¿Quién regula lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Quién lo regula? Supuestamente lo tendría que ustedes, como Poder Legislativo, coordinar o ver qué es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Estar controlando cómo hacen su trabajo. Y tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que le vende los instrumentos para que las empresas hagan la fractura hidráulica. Y ninguno de ustedes lo ve. Tenemos un secretario de Energía desde el Estado que fue parte de YPF y de una de las grandes empresas petroleras. Fue asesor de YPF. No ponga cara sorprendido porque lo saben si los conocen. Ninguno lo ve. ¿De qué control nos vienen a hablar? Esto es lo mismo que nos decían cuando negociaron los contratos petroleros. Vamos a controlar que la fractura hidráulica no contamine. ¿A dónde van a controlar? ¿Qué van a controlar? Miren cómo está el agua. Y ustedes nos van a venir a decir que van a hacer minería que no contamine, fractura hidráulica que no explote, que no hayan derrames. Mentira. Y lo van a hacer sobre nuestro territorio. Minga tierras fiscales. Ustedes no tienen tierra. Bajaron del barquito junto con su estructura estatal. Entonces no nos vengan a mentir, señores. Acá les vinimos a decir claramente que no van a entrar a nuestro territorio, ni a consultar, ni a mentir, ni a comprar voluntades. Entonces, ¿dan marcha atrás con su proyecto o nos vamos a enfrentar? Y sí, y esto es claro. Y nosotros ya venimos enfrentándonos con el poder hace mucho tiempo. No le vamos a tener miedo. Caras como ustedes, sorprendidos de preguntas, hemos visto cuántas. Al señor Pesati hace 3 años lo teníamos acá mintiéndonos, diciendo, no, esta es tierra hidráulica del Valle. Mentirosos, eso es lo que son. Nosotros no le creemos nada y no les vamos a permitir ningún debate. Nada nos van a venir a imponer. Y no vamos a sentarnos a discutir sus leyes, porque ustedes no legislan sobre nuestro territorio. Acá no vamos a sentarnos a ver qué para artículo de la ley me conviene o no me conviene. O dar marcha atrás con su proyecto o nos vamos a enfrentar. Esto es claro. No le creemos una palabra más, sus reuniones son esto. Una cantidad de gente dormida, vacía, que no sabe ni qué está debatiendo porque ni ha leído el proyecto. Y a quienes realmente lo escribieron y quienes realmente lo pensaron ni siquiera vienen a dar la cara porque ustedes lo cubren. Por eso el señor Álvarez Costa no está acá, por eso el señor Labrie no está acá, porque ustedes los están cubriendo. Sabemos claramente que fueron ellos los que pensaron esto y hacia dónde está planificado. Entonces ya no nos mientan más. Acá no hay forma de debate si ustedes primero faltan a la palabra y dicen que van a hacer una cosa y después tienen 15 minutos para escucharnos, cuando nosotros tenemos que soportar los años decidiendo sobre nuestras vidas. Se lo voy a volver a repetir porque su cara de sorprendido parece que no escucharan, pero si ustedes siguen insistiendo con debatir, instaurar y ponernos su ley de tierra, nos vamos a enfrentar. Y esto es claro, ustedes ya no van a pasar por nuestro territorio. Se quedan con lo que han podido conquistar, con lo que han podido invadir, pero no van a avanzar más. Entonces, den marcha atrás con su proyecto o realmente van a tener que salir muy preparados para enfrentarse con lo que viene. ¿Estoy siendo claro, señor legislador? Gracias. Yo soy respetuoso de la postura de ustedes y siento que, bueno, aparte de que estamos por terminada la reunión, no han sido, hemos sufrido amenaza, me llama la atención, y yo soy honesto en lo siguiente, y voy a decirlo con todo, yo lo dije públicamente en la sesión pasada, y lo digo en todos lados, y lo dije ante mi, incluso en mi juramento como legislador, yo defiendo al Estado. Al Estado Nacional y al Estado Provincial y al Estado Municipal. Entonces tenemos diferencia de fondo. Nada más, gracias.